El equipo de fútbol femenino de Gimnasia de La Plata tiene su primera entrenadora. Ella es Silvana Villalobos, quien se catapultó en el mundo del fútbol dirigiendo a las Pumas de Mendoza, equipo del cual varias futbolistas llegaron a primera e incluso a la selección. Radio Comunitario Cuyum se comunicó con Silvana, quien nos comentaba cómo se habita el fútbol siendo la primera entrenadora de Gimnasia. Bueno, la verdad es que primero una alegría inmensa. Uno viene trabajando mucho tiempo en el fútbol femenino, habían habido algunas posibilidades, pero uno por ahí prioriza los afectos, prioriza la provincia, el crecimiento de nuestro fútbol femenino en Mendoza, pero el fútbol mendocino ya arrancó, ya agarró ese rodaje, y hoy siento de que hay gente capacitada que lo van a seguir levantando, así que me he podido venir más que tranquila, y el recibimiento de acá, que te puedo decir, el nivel profesionalismo que realmente es increíble. Uno no está preparado para recibir este profesionalismo, es otra cosa nuestra provincia, pero bueno, lo importante que estoy, lo importante que saben del laburo que uno hace, y eso es lo más reconfortable que uno puede tener. En nuestra provincia estamos lejos, muy lejos. Hay que laburar para que la brecha no siga tan larga y que también uno pueda seguir trabajando de esta forma, porque realmente que los técnicos tengan lo que se merecen en mi provincia, que puedan dirigir en canchas como corresponden, con todos los materiales como se debe, y todo eso no lo podemos lograr que lo más mínimo. Imagínate a este nivel donde habían más de 10 personas esperándome, no es normal para nosotros, debería serlo, pero no lo es. Tiene que seguir, y cuando hablo de lucha, lamentablemente esto es así, así lo hice yo desde que jugué al fútbol, luchar contra los estereotipos que señalaban, la gente que decía que eso no se debía, era como que yo estaba haciendo algo grave. Lo único que hacía era divertirme con mis amigos, con mi familia, con mi hermano, detrás de una pelota de fútbol. Todas esas cosas tenemos que ir a cambiando esa mentalidad. Una vez que estamos cambiando esa parte que no es linda, porque la verdad que todo lo que la hemos pasado, hoy por hoy el fútbol femenino no la tiene. Pero bueno, lo importante es eso, que esto empiece a mejorar, esto está mejorando. El crecimiento, a ver, el fútbol siempre existió, que nos taparon y la otra cosa. Hoy por hoy tenemos esa posibilidad donde los papás llevan a sus hijas, donde empiezan a acompañar a los papás, los abuelos, los tíos, los novios. Entonces uno tiene felicidad, porque a mí me pasaba de que uno salía a jugar al fútbol y por ahí lo que disfrutabas adentro de un campo de juego, después lo padecías afuera, ante las críticas, andalaba los platos y un montón de cosas. Entonces hoy ese crecimiento que lo tenemos todos los días, hoy agarra a una nena y le dice al papá, quiero jugar al fútbol, y el papá ya le está buscando, o la mamá le están buscando un club. Eso sí, es hermoso. Sí. Eso es lindo. Excelente. Y ojalá que sigamos en ese camino para el bien del crecimiento del fútbol femenino. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3.